Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Seguramente hayas escuchado hablar o me hayas escuchado hablar del niño interior y de sus heridas, de cómo trabajar con tu niño interior, que te ayuda a liberar limitaciones, a sentirte mejor. Sin embargo, la infancia no es la única etapa crítica en cuanto, digamos, a la formación de personalidad. Porque la adolescencia también tiene una gran importancia y lo que aconteció en estos años puede marcarnos de manera profunda. No se habla mucho de esto, pero porque no se hable no significa de que no tenga una connotación en nuestro hoy. Por eso quería contarte algunos beneficios de no solamente trabajar el niño interior, sino también de sanar tu adolescente interior. ¿Y qué viene a tu cabeza o a tu mente cuando pensás en un adolescente? En tu adolescente, en tu etapa adolescente. Probablemente te pueda venir rebeldía, pasión, o sea, ilusión y ganas de comerte el mundo. Y está genial, desde lo positivo es eso, ¿viste? ¿No? Pareces inmortal. Pero también inseguridades, complejos, desorientación y una sensación de no ser comprendido. ¿En cuál de los dos te encontrás? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos adolescentes viviste? Porque justamente al trabajar con tu adolescente interior podés, por un lado, recuperar toda esa fuerza y por otro, resolver esas cualidades que te limitan por no haber sido sanadas. Si estás pasando por alguna de estas cosas y enganchaste este programa, me parece que es para vos. Es como que empezarías a estar listo, lista para emprender este camino y continuar escuchando, ¿no? ¿Cuál es el impacto del adolescente interior? Y cuando se habla de las heridas infantiles que nos afectan, muchas personas no se sienten identificadas y aseguran haber vivido infancias plenas, felices y tranquilas y no entienden entonces de dónde pueden venir esos arrebatos y reacciones emocionales que les agarran en ocasiones, ¿no? Que es como que se les meten de prepo. Y es que en realidad la adolescencia también nos marca y también esta puede no haber sido tan positiva. Y justamente en la adolescencia es la etapa en donde enfrentamos varios retos, sentimos una mayor presión, no sé, en la escuela, en la facultad, un temor a ser rechazados, esa necesidad de pertenecer a alguna tribu, ¿no? A algún grupo, y una fuerte, justamente, necesidad de encajar en el grupo. Y los complejos con ese cuerpo se convierten en más salientes y las traiciones y los desengaños, bueno, se viven con mucha intensidad, con una intensidad inusitada. Y en el ámbito familiar también es como que todo cambia, de pronto sentimos que nadie nos entiende, que a nadie le importamos, quizás empecemos a pensar que nuestros viejos solo quieren limitarnos, que no tienen empatía y que no entienden nuestra necesidad de volar y a la vez nuestra necesidad de afecto y soporte. Adolece, ¿no? La adolescencia adolece, hay un dolor. Podemos hasta sentirnos comparados o no apoyados en nuestros sueños, en nuestras metas. Podemos sentirlo y muchas veces lo sentimos porque nos pasa. Entonces, si el adolescente tiene fuerza, tiene valentía, ilusión e ideales, está genial, pero si también es sumamente vulnerable, es por esto que es necesario de vez en cuando revisar, echar una mirada atrás hacia esas vivencias y ayudar ahora al adolescente que fuimos a procesarlas de una mejor manera para ser el adulto que queremos ser. porque justamente la adolescencia es una etapa muy vulnerable que puede dejar una huella en la etapa adulta. Hacer un trabajo de introspección siempre está bueno, ¿no? Para conectar con quien fuiste. Y para sanar esa etapa necesitas en algún punto traerlo al presente. Lo mismo que con el niño interior, es traerlo al presente. Lo mismo que con los progenitores, hay mucho de psicoanálisis, llamalo, de traerlo a este presente. Pero hay que hacerlo un poco dinámico, un poco más rápido que el psicoanálisis, ¿no? Que lleva tanto a veces. O sea, recordar lo que vivió y cómo se sintió y para poder localizar los puntos principales a trabajar, está bueno que te hagas algunas preguntas que te pueden ayudar. Por ejemplo, ¿quiénes fueron las figuras más importantes para vos durante esa adolescencia? ¿Quiénes te marcaron más? Ya sea para bien o para mal, ¿eh? Y ahí podés incluir familiares, compañeros, profesores, referentes de tu club, de tu grupo de teatro, del lugar de tus clases de música, de lo que hayas hecho. Cualquier otra persona que te haya marcado, para bien o para mal. Es una etapa donde hay todo un despertar muy fuerte de la sexualidad y a veces también eso influye, y mucho. Empecé a recordar un poco esos años de adolescente. ¿Qué emociones predominaban en vos? ¿Cómo solías sentirte en el día a día? ¿Por qué te sentías de ese modo? Agarra un papel y enumera tres situaciones o eventos de esos años que fuesen especialmente significativos para vos. Y si tuvieras que definir tu adolescencia en tres palabras, no mucho más, bueno, ¿cuáles serían? ¿Qué sintió y qué vivió ese adolescente interior, tu adolescente interior? Porque a raíz de las preguntas estas que te dije, puedes realizar también un proceso de introspección que te ayude a identificar qué hay por sanar. Y en cada caso la situación puede ser diferente. Por eso puedes haber encontrado, no sé, a ver, sentimientos de insuficiencia, de sentirte inferior que otras personas de tu entorno. Es una tendencia muy del adolescente, la tendencia a compararse, y esa falta de autoconfianza puede seguir muy arraigada. Sensación de falta de comprensión y de apoyo por parte de tu entorno más cercano, tal vez de las figuras de referencia que no creyeron en vos, que te dijeron que no ibas a poder, o que fueron excesivamente estrictas, duras, donde te fueron construyendo en una persona perfeccionista, controladora, rígida, porque hubo referencias autoritarias, poco empáticas, sin mucha ternura. Y a raíz de eso, puede por ahí que hoy vos mismo te desalientes de seguir tus sueños, de emprender proyectos, de empezar muchas cosas y no focalizarte en ninguna y sentir de que abarcas mucho, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y sentís como que siempre das una vuelta más y no terminás de cerrar lo que querés y lo único que sentís es frustración. Por ahí te obligues ahora a conformarte, a tener la vida que se supone que debes tener. Mientras lo que haces es silenciar tu propia voz interior que te pide algo diferente. Puede haber grandes complejos respecto al aspecto físico o a la personalidad, si te desarrollaste muy pronto o muy tarde, si tuviste una imagen diferente al resto por cualquier motivo, ¿no? O por intereses que no encajaban con los de los otros. Puede que hoy en día sigas sintiéndote poco válido. Se sabe que los complejos y una autoimagen negativa causan gran malestar emocional, por lo que es posible que vivas frustrada, frustrado y también triste. El miedo al rechazo, la dificultad para poner límites, esto de que sentir en un punto que estás siempre para los demás y que no te devuelven lo mismo y te decepcionás. Hacer lo que los demás quieren y necesitar la aprobación del otro por miedo a ser rechazada, rechazado. Porque durante la adolescencia la necesidad justamente de encajar, de ser aceptado por los iguales, es fuerte, es muy fuerte. Si en esta época fuiste rechazado o no estabas entre los populares y se te dificultó tener amistades saludables, bueno, podés seguir arrastrando una necesidad de complacer y una incapacidad para decir no, es hasta acá, de poner límites. De decir, bueno, este soy yo, si te gusta bien, si no, cerrar la puerta cuando te vayas. temor a conectarte con esa intimidad emocional. Porque si tus primeras relaciones románticas también fueron dolorosas, si sufriste engaños, traición, abandono y no lo sanaste, bueno, es posible que hoy en día también temas comprometerte o abrirte emocionalmente a otros. De eso hablo cuando hablo de sanar. Y la pregunta, como digo siempre, bueno, hablamos de todo, sí, la verdad que por ahí estás escuchando y decís, me siento identificado, identificado con esto, bueno, pero la pregunta del cómo, ¿no? ¿Cómo sano? ¿Cómo hago? Perdón. Primero identificándolo, hay que identificar los dolores del pasado y esas situaciones enquistadas. ¿Qué pasos dar? Bueno, primero, tener en cuenta que sos un adulto ahora, una adulta, que ya no dependés de otras personas y que ahora posees muchas más herramientas para gestionar las situaciones. Entonces, en este momento, vos podés darte amor y la validación que necesitás, así como también elegir tus relaciones y tus vínculos. Revisá qué aprendizajes te trajeron todas aquellas experiencias, qué te enseñaron sobre vos, sobre los demás, sobre la vida. Porque de seguro contribuyeron a tu desarrollo personal en algún aspecto, para bien o para mal. Y si por ahí no lo puedes identificar, bueno, fíjate, revisá, porque por ahí es el momento de buscar esas lecciones escondidas e implementarlas si estuvieron buenas y desaprender si no estuvieron buenas. Y sobre todo, perdonar a quienes te hirieron, a quienes sentiste que te fallaron. No justificarlos, perdonarlos, y perdonarlos es no cargar con eso. Porque si no, siempre proyecto en el otro y en algún momento empiezo a equivocarme por mí mismo, y si no puedo perdonar al otro, no me puedo ver a mí, que seguramente a vos también te tendrías que perdonar. No todo depende de lo que te hicieron, sino de lo que te haces muchas veces. Y ya te digo, no como un modo de justificar sus acciones, sino como una forma de liberarte de esa influencia. Tratar de entender si podés. Comprender en realidad, porque entender por ahí ni se entienden ellos por qué lo hicieron. No pudieron, no supieron actuar de otro modo, y que en cualquier caso, por ahí vos ya no merecés seguir cargando con ese dolor, y agradecer el aprendizaje si estuvo y soltar el rencor que por ahí te mantiene atado. Atendí a un consultante hoy y había un claro resentimiento que se veía a través de su cuadro numerológico con su padre. De hecho, había algunas cosas en el hoy, una persona de más de 30 y pico de años, que lo estaban afectando. Y cuando le digo, definime a tu papá en 2 o 3 palabras, tenés el don de la palabra, escuchá lo que sentís y definímelo, pero en 2 o 3 palabras. Empezó a dar tantas vueltas, dijo tantas cosas para poder definirlo al padre, que se había muerto hace poco encima. Y voy a decir algo por ahí que suena agresivo, no sería muy educado. Le digo, ¿cuántas vueltas diste para decir que tu hijo era un sorete? Y se empezó a reír y dijo, sí. Un tipo que hacía diferencia con él con respecto a sus hermanos, que traía regalos para sus hermanos y para él no, que los regalos de los hermanos eran de mejor calidad, más buenos, y la de él le daba cualquier cosa, a veces no le traía nada, que no le decía te amo, que no lo acompañaba a hacer, que le decía que no iba a poder, y que todo esto, que él, cuando se estaba muriendo, el tipo le dijo, todo esto lo hice para que vos seas el hombre que sos hoy. Un sorete. Porque no es que no se dio, porque a veces uno viene con una historia atravesada y bueno, no, está seteado así y se piensa que es lo mejor porque no pudo romper los mandatos y continúa con cómo lo educaron. Pero él hacía la diferencia, le hacía sentir que era menos. Porque una persona que viene con un conflicto, qué sé yo, que no pudo, bueno, por ahí era corto, poco expresivo con todos los hermanos. Venía mi viejo, qué sé yo, no digo que esté bien, estoy dando un ejemplo, no venía, era agresivo, nos puteaba, nos fajaba a todos, se enojaba. No, venía a todo y era conmigo solo, al resto no. ¿Qué pasó? Se lo hizo sentir y encima le dijo, esto lo hice por vos. Un sorete. Y él dio 200 vueltas para explicar todo eso. Y le digo, no. Se reía. Bueno, es eso. Bueno, perdónalo a eso y no seas sorete con vos. Permitite ser. viniste a esta vida a ser un dador, pero con ese tipo de padre, con ese tipo de madre que tuviste, que nunca te hicieron sentir que vos tenías algo para dar, porque no servía, ¿cómo te vas a...? ¿Qué es mi misión en la vida? ¿Qué tengo para dar? ¿Qué tengo para hacer? Por eso hablo de que hay que perdonar a quienes te hirieron. Y después perdonarse al mismo, porque siguió haciéndose lo mismo. Porque no lo hizo mejor, porque no dio un paso evolutivo con respecto a lo que le hicieron. Bueno, esto hicieron de mí, ¿qué voy a hacer yo de lo que hicieron de mí? Entonces tenés que perdonar por eso, por dejarte que te hieran. Por volver a veces con la persona que ya te lastimó una vez, dos veces, y seguir volviendo con... Y no, la verdad, ¿a qué venías? ¿A que cambiara? No podés cambiar a las personas si no quieren cambiar por sí mismas. Y si querés llevarlo, qué sé yo, querés hacerlo desde lo religioso, usemos la frase de que tenés dos mejillas. No tenés la necesidad de poner las dos mejillas, ¿eh? Si te lastimás una vez, no tenés que la obligación de poner la otra, pero ponele dos mejillas. Pero si seguís, que le vamos a echar la culpa al otro, y el otro es así, bueno, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué seguís? ¿Qué querés que cambie? ¿No te das cuenta de que no? ¿Para qué te autoflagelas a través de un otro? Entonces ahí tenés que perdonar a vos mismo por dejar que te lastimen. Y por esas veces en las que te abandonaste para complacer a otros olvidándote de quién sos, dejando tu esencia tirada en la basura, sin comprometerte con vos mismo. Entonces empezás a hacerlo y a hacerlo diferente. Aprende a escuchar. Cuando dice algo, escuchá los deseos de tu alma y anda por ellos. Bueno, es eso, escuchá tu niño interior, tu adolescente interior en tu día a día. Porque el niño está en lo lúdico, en la frescura. El adolescente estaría en esa pasión, eso, voy por todo, el optimismo, el seguir, el ir, esa fortaleza, ese espíritu que da la juventud. Obviamente, sabiendo que ahora sos un hombre o una mujer, que no sos un adolescente, pero que puedes ser una persona adulta, jovial, con esa fortaleza, con ese espíritu adolescente. Y con la experiencia y la sabiduría que te tendría que dar la madurez. Bueno, sería genial si logras eso. Porque esa es la voz que te anima a divertirte, a descansar, a disfrutar de la vida, ese grito de rebeldía que te impulsa a defenderte cuando alguna situación insulta a tu alma. Entonces dale lugar en tu vida. Porque en definitiva sanar tu adolescente interior te va a ayudar a recuperar algo hermoso que es la pasión y la fuerza, y a equilibrar la responsabilidad con la diversión, y sobre todo a creer en vos. A creer en vos como adulto, darle lugar, habilita a ese chico que no fue habilitado, a esa niña, a esa adolescente que no fue habilitada por los padres, y se sostén, acompañala en sus deseos y en sus proyectos, y vas a ver cómo todo va a empezar a cambiar a tu favor. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.